Entramos en el tiempo de la actualidad local de la mañana. Lo vamos a hacer para informarles sobre las iniciativas y sobre el trabajo que se desarrolla por parte de la parroquia de Ubrique. Para ello contamos con el párroco de nuestra localidad, con Roberto Romero, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, pues queríamos dar a conocer, como decíamos, todas esas actividades, iniciativas que desde la parroquia se están desarrollando y en las que están trabajando además, ¿no? Y una de esas iniciativas va a llegar precisamente este sábado. Se trata de un concierto que se va a ofrecer en la parroquia a cargo de José Enrique Ayarra, que es organista de la Catedral de Sevilla, acompañado además por Luisa Nancu, que es violoncelista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. El concierto tiene un fin, y es, aparte de deleitar obviamente a todos los asistentes con la buena música, pues el obtener también fondos para poder sufragar los gastos que los gastos que ha ocasionado lo que han sido las obras recientemente realizadas en la parroquia, ¿no? Y bueno, pues de eso vamos a hablar, ¿no? Si te parece, para comenzar. Tenemos una oportunidad magnífica, un concierto magnífico este sábado. Yo, cuando me llamó don José Enrique Ayarra, pues me sentí verdaderamente impresionado, porque tener una figura de esta categoría en Ubrique para deleitarnos, bueno, con sus artes musicales, pues es verdaderamente un lujo. Es un lujo porque don José Enrique Ayarra, yo antes estaba mirando un poco por encima su currículum, que me lo ha mandado para que lo pongamos en el programa de las piezas que se van a interpretar, ¿no? Y estaba viendo y verdaderamente es impresionante la trayectoria musical y concertística de este hombre, ¿eh? Y que se haya ofrecido de esta manera, pues demuestra, en primer lugar, el cariño que le tiene Ubrique. Don José Enrique Ayarra fue vicario parroquial de Ubrique a final de los años 50. Fue su primer destino. Recién ordenado de cura, pues lo mandó el cardenal Bueno Monreal aquí a Ubrique, y porque además aquí en Ubrique pues se acababa de comprar para la parroquia doña Isabel Domínguez León, una benefactora de la parroquia de aquel tiempo, acababa de comprar un órgano para la parroquia, el órgano que actualmente tenemos, que se puede ver allí en el coro, ¿verdad? Un órgano que bueno, que para nuestra parroquia está muy bien, y que además es un instrumento pues maravilloso. Bueno, se acababa de comprar y era pues por tanto un lugar ideal para que don José Enrique viniera primero a prestar su servicio pastoral como vicario parroquial, pero también porque él estaba terminando sus estudios de órgano y necesitaba pues practicar en esto. Y entonces don José Enrique llegó y verdaderamente pues en el tiempo que estuvo aquí, que estuvo casi 2 años, pues tomó un cariño muy grande a la gente de Ubrique y a Ubrique, y por eso siempre que hay cualquier cosa en Ubrique, pues él se muestra disponible. Ya vino hace unos años, cuando se estaba construyendo la residencia de ancianos, vino y a ofrecer también otro concierto con este fin, para ayudar a recaudar fondos para la residencia de ancianos. Y ahora de nuevo, cuando se ha enterado que hemos tenido que arreglar nuestra parroquia, pues también inmediatamente se llamó y se ofreció. Y bueno, es un privilegio, privilegio, porque este hombre ha tocado yo he estado leyendo, primero en todos los continentes del mundo, pero en casi todas las catedrales del mundo, en las universidades más prestigiosas, en las salas de concierto más prestigiosas del mundo. Verdaderamente es un lujo. Ha grabado muchos discos. Aparte, bueno, todo el que haya ido alguna vez a la Catedral de Sevilla y haya escuchado un concierto de don José Enrique, o cuando acompaña las celebraciones litúrgicas en la Catedral de Sevilla, pues ya conoce la calidad y la brillantez de su arte como organista. Por tanto, tenerlo aquí este sábado es un auténtico lujo. ¿En qué época estuvo de vicario aquí en Ubrique? En finales de los años 50. No recuerdo exactamente si el año 1958, 59, no recuerdo exactamente. Es curioso porque en finales de la década de los 50 vino aquí a Ubrique a ejercer como vicario y también a realizar sus prácticas en el órgano, y va a volver después de tantos años a recuperar. Exactamente, a volver a ver ese órgano en el que comenzó, ¿no?, sus prácticas. Efectivamente. El órgano lo hemos tenido que afinar un poquito porque, bueno, aparte que después también de la obra, el polvo, todo esto, pues evidentemente necesitaba. Se ha afinado, se ha puesto un poquito en esto. Estaba bien, el órgano está bien, gracias a Dios. En algunas ocasiones, cuando para algunas celebraciones se ha usado, pues lo hemos comprobado todo, ¿no?, que está bien, y ahora pues se afina un poquito porque evidentemente tiene que estar a la altura de este organista que va a venir, y bueno, pues efectivamente vino, y ahora 60 años después pues vuelve a estar con nosotros Él cuando vino hizo un coro también con las mujeres que había entonces en la parroquia, y hay muchas que entonces eran muy jovencitas y ahora son ya más mayorcitas, y se acuerdan y lo recuerdan con mucho cariño, y recuerdan además pues eso, pues su simpatía, su cercanía, su entrega, su entrega. Por tanto, verdaderamente, bueno, pues podemos hablar de una persona que quiere Ubrique y que tiene Ubrique en el corazón. Y además también viene acompañado de otra artista importante, ¿no? Porque Luisa Nancu es violoncelista, como decíamos, de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Efectivamente, él ha querido pues contar con esta música, que con este músico que toca en la Orquesta Sinfónica, en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que bueno, que cuenta con músicos de un altísimo nivel, y esta es la violonchelista titular de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, porque bueno, a la hora de acompañar al órgano, pues la compañía del violonchelo pues le viene muy bien al órgano. Por tanto, podemos disfrutar de esta combinación entre órgano y violonchelo, que seguramente nos deleitará a todos y nos va a hacer disfrutar del placer de la música, que verdaderamente es una de las artes pues más bellas y que todos seguramente sabremos apreciar. Pues antes de entrar en el tema del donativo y demás, sí que te quería preguntar por el programa que van a interpretar, ¿no? Obras religiosas, imagino, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay obras religiosas y alguna también un poco más profana, aunque también religiosa, porque evidentemente la música, y la música bella, eleva el alma hasta Dios. Por tanto, pues ya está. Bueno, tenemos música sobre todo del barroco y alguna también del siglo XIX, incluso del siglo XX. Tenemos en el programa, tenemos a Giambattista Sammartini, la sonata en sol mayor, de Valentini, la siciliana del concierto en mi menor, de Vivaldi, la elegía, de Reinenberg, una pastoral, de Herbeloas, tenemos una musette, y de Casal, de Pau Casal, que es español, conocido, músico catalán, que murió pues a finales del siglo XX, tenemos una balada gallega, de Pau Casals. Y después de Montes tenemos también un divertimento, y por último un de Haydn, de Joseph Haydn, también otro divertimento que seguramente pues va a completar un programa en el que bueno pues abarcamos obras desde el siglo XVIII, XIX y XX. ¿Cómo puede sonar esa música en la parroquia? Pues la parroquia tiene muy buena acústica, y después el órgano pues es un órgano mediano, digamos, de unas dimensiones medianas, porque bueno, nuestra parroquia tampoco es un templo excesivamente grande. Y bueno, pues es un órgano que está adaptado bien a lo que es nuestra parroquia, y yo creo que la combinación además con el violonchelo pues puede resultar maravillosa. Y bueno, simplemente consiste en estar escuchando y dejarse llevar pues por las sensaciones y por las impresiones que la música tocada por estos dos maestros pues seguramente nos producirán en nosotros. Está aquí la música, los aficionados a la música pues tienen ahí esa cita, pero además también en ese escenario, en el templo religioso, pues lo eleva todo a un nivel mayor, ¿no? Se puede decir. Además, ahora con la iluminación que tenemos, pues digamos, resalta mucho más todos los elementos, ya no solamente las imágenes, sino los mismos elementos arquitectónicos, pictóricos de nuestro templo, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a poder disfrutar no solo, ¿verdad?, por el oído, sino también por la vista, que nos hará bueno pues poder disfrutar, ¿verdad?, de toda esta maravilla artística que es tanto la música como el arte de nuestra parroquia. Pues para los aficionados, para los feligreses y bueno, para aquellas personas que hayan tenido oportunidad todavía de ver cómo ha quedado la parroquia después de las obras de restauración, pues también tienen ahí esa posibilidad, que mejor no que contemplarla de esta manera con la música que nos va a ofrecer en el concierto. Concierto será, por cierto, este sábado, que no lo hemos comentado, 4 de octubre a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora del Lao. Y bueno, pues no son entradas sino donativo, ¿no? Porque efectivamente, bueno, es un donativo porque se trata sobre todo de colaborar. Esto no es una cuestión, porque si esto fuera una entrada, un concierto de esta categoría, pues no es un donativo, es una entrada con un precio. Todos los que hayan podido ir a algún sitio, bueno, pues a algún teatro, a alguna sala de concierto, a un concierto de esta categoría, pues sabe lo que vale un concierto de esta categoría. Por lo cual, esto no es una entrada, porque ni el fin lo merece de que se llame de esta manera, ni por supuesto la voluntad de don José Enrique Ayarra lo merece. ni el ofrecimiento de don José Enrique Ayarra lo merece. Es simplemente, pues bueno, un donativo que cada uno pues da, pues queriendo colaborar simplemente con la parroquia. Yo creo que aquí también, aparte de lo del donativo, es que también se pretende que, bueno, que valoremos el templo que tenemos. ¿Eh? y cómo lo cuidamos y cómo lo ponemos en práctica. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿y esto por qué hay que arreglar la iglesia? Pues porque después todo el mundo lo usamos. ¿Por qué hay que gastar ese dinero en arreglar la iglesia? Porque después todo el mundo lo usamos. Porque también es una obra de caridad. Es una obra de caridad que cuando una persona pues necesita usar de la iglesia para recibir un sacramento o para ir a misa, pues se encuentra un sitio en condiciones. Porque si yo le ofrezco un sitio ruinoso, sucio y en mal estado, pues yo no estoy teniendo caridad con esa persona. Eso es una obra de caridad. Y después, bueno, pues claro, no es cuestión de dinero. Muchas veces me dicen, el cura todo el día pidiendo dinero, ni que fuera para mí. Es que no es para mí, es para el pueblo, para la parroquia. Es una obra de caridad, y además eso, una obra de caridad tampoco valorar esto, ¿verdad? Entonces, este donativo es simplemente, pues bueno, para colaborar. Hemos puesto, pues, un precio simbólico, una cantidad simbólica de 3 euros, pero hay gente que está dando más porque valora más esto, y otros pues dicen, mira, yo no puedo. O incluso si viene alguien y me dice, mira, yo es que no puedo, me gustaría escuchar el concierto, pero no puedo. Y viene, me lo dice a mí personalmente, y por supuesto no tiene ni siquiera ni que pagar nada, ni nada de nada. Porque la iglesia es madre, no es ni una institución, no es ni un negocio, ni nada de eso, sino es madre. Entonces, pues no hay ningún problema con respecto a las entradas, ningún problema, simplemente es poner en valor pues el patrimonio que tenemos en Ubrique y cómo lo podemos conservar y transmitir a las nuevas generaciones, nada más. Claro. Por cierto, que ese donativo se puede entregar a las hermandades de la localidad, en la sacristía también se puede retirar, bueno, se puede ofrecer si se desea, o yo imagino que el mismo día del concierto. A la entrada sí, también se podrá, para las personas que no hayan tenido oportunidad de hacerlo antes, pues en la misma entrada a la iglesia, pues se podrá a dar este donativo, esta entrada para poder escuchar este concierto. Y bueno, decíamos antes que lo recaudado era destinado a financiar el coste que ha tenido las obras de restauración que se han llevado a cabo en la parroquia y las obras de cambio de puertas también, ¿no? Yo no sé si te voy a preguntar por el estado de gastos de cómo ha estado la obra, porque eso, bueno, es complicado siempre, ¿no? Mira, sí te voy a decir una cosa, ¿eh? Y lo he dicho ya alguna vez en la homilía, en la iglesia lo he dicho ya. El Señor provee. Yo me estoy quedando sorprendido, Rocío, porque cuando está uno a lo mejor más agobiado, que dice, bueno, pues ahora tengo que pagarle a los pintores, o tengo que pagarle al de las puertas, que le tengo ya que dar uno de los plazos que habíamos dicho de darle. Y digo, bueno, y ahora no tengo, y ahora esto cómo va a ser, y esto cómo lo vamos a hacer. Y en ese momento, pues el Señor provee. Y viene por un lado una persona, o alguien, o alguna situación que se produce. Y entonces, verdaderamente, yo me quedo sorprendido que el Señor va proveyendo. De todas maneras, pues bueno, pues no podemos, tenemos que seguir porque, bueno, esto es simplemente, vamos con normalidad, con naturalidad, pues poco a poco vamos, con el esfuerzo de todo y el trabajo también de todo, pues se va haciendo esto. Entonces, yo tengo que agradecerle pues a todas las personas, yo especialmente, fíjate, Rocío, más que a gente que a lo mejor puede decir y trae un montón, me da un donativo grande, más le agradezco, bueno, le agradezco a todo el mundo, pero también agradezco muchísimo a las personas que dice, bueno, pues una persona que tiene a lo mejor pocos recursos o que tiene lo justo, ¿no? Pero viene y dice, pues mira, padre, este un donativito, da un donativo pequeño para la parroquia. Y entonces yo me acuerdo de lo que dice el Evangelio, que dice que vino una viuda y dio un denario, y después pues vino otro que tenía mucho esto y dio otro denario. ¿Quién dio una cosa, una con más valor, mejor, ¿verdad? Con más valor, pues yo me acuerdo de eso, porque verdaderamente se ve unos actos de cariño hacia la parroquia que yo me quedo asombrado. Yo me quedo de verdad verdaderamente maravillado con ese cariño que la gente pues puede llegar a demostrar por su parroquia, y eso es lo que a mí me satisface más. Porque después hay muchas dificultades, ¿eh? Y a mí me critican y, bueno, me dicen muchas cosas y, bueno, pero eso está dentro del oficio. Yo eso, y como, sobre todo, como yo no pido para mí, no tengo ningún problema en esto, tengo mi conciencia muy tranquila, ¿verdad? Es para el pueblo de Ubrique y para la iglesia. pero que eso, que yo me quedo maravillado y me satisface cuando veo este cariño que mucha gente demuestra hacia la parroquia, y eso es lo que a mí me llena. Todo lo demás queda en ese momento eclipsado. De todas maneras, sí que hay que decir que, bueno, las obras que se han llevado a cabo recientemente suponen una hipoteca, ¿no?, por así decirlo, para varios años, ¿no? Porque yo espero que de aquí a junio del año que viene hayamos conseguido solventarlo todo. Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que sí. Uh-huh. Bueno, tampoco ha sido, vamos, ha sido un gasto grande, porque claro, todo en esta vida es, pero yo creo que de aquí a junio lo podremos, si entre todos trabajamos bien y nos volcamos, pues seguramente entonces lo tendremos y empezaremos con otras cosas, porque la parroquia, por desgracia, ahora hemos arreglado el templo, pero si las personas de Ubrique fueran a ver pues cómo están muchas dependencias de los salones parroquiales y eso también lo tengo yo sobre mi conciencia y sobre mi corazón, porque yo quiero que los niños de Ubrique, que las hermandades de Ubrique, que los grupos parroquiales, que todo aquel que use la parroquia esté en las mejores instalaciones posibles. Por tanto, bueno, pues eso ya llegará más adelante, pero ahora de momento vamos a lo que vamos. Y sí, que es lo importante. Por ejemplo, los niños que van a clase, ¿no?, de catecismo, utilizan los salones parroquiales, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, todos los niños, los jóvenes, todo. Tenemos, yo el otro día me reía con el nuevo vicario parroquial, porque él, claro, ha llegado ahora nuevo y no se esperaba durante toda la semana la cantidad de niños y de jóvenes que pasan por la parroquia. Y le decía: Sergio, es que hemos puesto un colegio y un instituto en la parroquia, porque bueno, es que creo que tenemos más niños que algún colegio de Ubrique junto, vamos. Entonces, bueno, es una bendición, es una alegría, y bueno, estamos prestando este servicio, y yo lo que quiero es prestarlo de la mejor manera posible. Los salones están limpios y eso, pero bueno, pues hay cosas que tenemos que arreglar, porque eso. Entonces, bueno, pues ya está, pues más adelante lo haremos. Ahora de momento vamos a terminar la iglesia, que era lo más importante, porque es donde rezamos, donde estamos, donde al fin y al cabo se desarrolla la vida, las cosas más importantes de nuestra comunidad cristiana. Uh-huh. Y después pues ya iremos arreglando todo lo demás. De hecho, la clases de catequesis comenzaron el pasado 22 de septiembre. Efectivamente. ¿Cuántos niños pasan por los salones parroquiales para las clases? Pues mira, vamos a ver. Tenemos unos 125 niños del primer año de comunión. Después tenemos 200 y algo del segundo año de comunión. Después tenemos 100 y pico, exactamente no sé, de poscomunión. Entonces, pues bueno, pues entre una cosa y otra casi 500 niños tenemos en la parroquia durante la semana, lo cual, bueno, pues ya está, es una bendición y lo vivimos con muchísima alegría, y a mí me encanta porque bueno, porque ellos están aprendiendo cosas como de Jesús, están en el equipo de Jesús que hablamos, entonces pues es maravilloso, verdaderamente es maravilloso, uh-huh. Y ya está. Y después, bueno, pues aparte tenemos pues los grupos de catecúmenos de adultos, los grupos de matrimonio, los cursillos prebautismales, cursillos prematrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera, todas las cosas que desarrollamos en la parroquia. Ah, bueno, y se me olvidaba, los más chiquititos, el despertar religioso, que esto tenemos también un grupito de 15, 20 chiquillos que vienen los sábados por la mañana, y entre 3 y 7 años antes de la catequesis de la primera comunión, que precisamente esto del despertar religioso comienza ya este sábado. Lo digo porque si alguna persona, pues algún padre, quiere apuntar a su hijo, uh-huh, pues para que ya vaya conociendo pues las primeras oraciones, vaya conociendo a Jesús, a las cosas de Dios, ¿verdad? Pues es todos los sábados a las 11 de la mañana, y el que todavía pues no se haya enterado o si esté interesado, pues pueden venir ya este sábado a partir de las 11 de la mañana, que estaremos ya con el despertar religioso de nuevo. Uh-huh. Entonces, este año van a tomar la primera comunión en torno a unos 300 y pico niños, ¿no? Son unos 200 y pico niños van a tomar, sí. Son 16 grupos. Cada grupo, bueno, con 20 o más niños. Sí, tenemos 16 turnos de primera comunión este año. Empezaremos a final de abril y terminaremos a primeros de junio. ¿Esto es lo normal o es que este año hay más? El año pasado, como adelantamos un año la primera comunión, o sea, hemos puesto, pues el año pasado entraron dos cursos. Pero si te digo una cosa, Rocío, este año, que solamente entraba un curso, sin embargo, hemos tenido pues casi el mismo número de entradas del primer año, y ya no son dos cursos, ya solamente es uno. Por tanto, bueno, pues parece ser que que bueno, que se está, que están, que se está recuperando el número de niños que están, que, uh-huh, que vienen a que quieren recibir la primera comunión, que quieren recibir la Eucaristía y prepararse para recibir los sacramentos. Por tanto, pues bueno, una bendición. Yo nada más que puedo sentirme satisfecho. Claro, ese es el trabajo que se desarrolla, ¿no?, en la parroquia, y en esta ocasión, como estábamos comentando antes, los sanos parroquiales, ¿no?, que están también en un estado que habría que mejorar, hay y que es el próximo proyecto que tenéis ventana, en mente. Ventana, instalación eléctrica, en fin, una serie de cosas, unos cuartos de baño más en condiciones, ya no solo para los sanos parroquiales, sino incluso para el mismo templo, porque ahora mismo solamente hay un servicio muy pequeñito y un poco... un estropeadillo ya, para cuando, por ejemplo, si está una persona en misa, una persona mayor que necesita un cuarto de baño, lo que sea, pues claro, ahora mismo la verdad que no tenemos. Pues yo no sabía ni que había sanitario en el interior del... Sí, en el patio de la parroquia hay un... pero está en un estado, hombre, que no es el más correcto, digamos. Entonces, pues nada, tendremos que poner uno de hombre, otro de mujer, para adaptado a minusválidos, en fin, una serie de cuestiones que son fundamentales y que bueno... que son, que no son tonterías, que no son caprichos que se le ocurre al cura, sino que es lo normal que tenemos que tener para que tenga un servicio en condiciones y que la gente pues pueda estar a gusto y bien. Claro. Por cierto, ¿cómo marcha Cáritas en el edificio de la antigua maternidad? Pues muy bien, la verdad que ya llevan desde el primero de septiembre atendiéndose ahí a los usuarios, y después se está impartiendo el curso de formación para cuidadores de personas mayores. Que durará hasta noviembre, ¿verdad? Ahora van a empezar ya las prácticas y bueno, pues ya está, unas instalaciones pues mucho más adecuadas, con un almacén en condiciones para poder tener los alimentos que después se reparten, con una sala para una atención más personalizada para la persona que tiene que hablar, que hay que solucionar un problema, que hay cualquier cosa, pues ya se tiene, ¿verdad? Otra sala grande que hay para este curso de formación, para poder llevar a cabo actividades, todo tipo, porque bueno, Caritas no es solamente dar una bolsa de comida los miércoles, porque si fuera solo eso, pues estamos mal porque nosotros tenemos que ayudar a que las personas se vayan desarrollando. No que vivan solamente de la caridad, sino que poco a poco vayan saliendo de esas situaciones de dificultad, de necesidad, de dificultad y de necesidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues tenemos que tener unas instalaciones para poder ofrecer, pues digamos, todo este tipo de cosas. Y ahora, pues gracias a Dios, pues ya las tenemos. Así que también estamos muy contentos gracias a esto. Claro. Bueno, y por último, dentro de los actos e iniciativas que se trabajan desde la parroquia, pues me queda preguntar también por el desarrollo de efemérides como el 60 aniversario del nombramiento de la patrona de Ubrique como alcaldesa perpetua de nuestra localidad, Nuestra Señora de los Remedios. El 12 de octubre precisamente se cumple esa fecha y se van a organizar una serie de actos conmemorativos en torno a esa efeméride para ese día. ¿Cómo están esos preparativos? ¿Qué se ha organizado? ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos la gran satisfacción, ¿verdad?, de celebrar este año el 60 aniversario de la Virgen de los Remedios como alcaldesa perpetua en el año 1954, el 12 de octubre de 1954, pues fue declarada de esta manera por el ayuntamiento de aquel momento, y ahora este año se cumple 60 años. Bueno, pues 60 años en los que, digamos, se ha confirmado que este nombramiento que en aquel momento recibió la Virgen, pues tiene era merecido. Yo le digo siempre a la gente que la Virgen no necesita ni medallas, ni bastones de mando, ni alcaldesa perpetua, no lo necesita, porque ella para los cristianos es la madre de Dios, es lo más grande que puede ser, bueno, una persona. Después los cristianos también creemos que la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo, por lo cual está lo que todos nos gustaría estar, donde todos nos gustaría estar y donde un día, si Dios quiere, estaremos, ¿verdad? Entonces la Virgen no necesita nada de esto, pero sí que nosotros como personas sí que creemos que se lo merece. Es como cuando tú, pues llega el cumpleaños de tu madre y aunque tu madre no necesite que tú le compres un regalo para demostrarle su amor, pero sin embargo tú se lo compras porque crees que se lo merece. Pues nosotros, pues como creemos que la Virgen se merece todo esto y que además es una realidad, porque el cariño a la Virgen de los Remedios en Ubrique es una realidad. No depende de otras circunstancias, sino que es una realidad, ¿no? Tanto para los que creen más como para los que creen menos, como incluso para los que a lo mejor no creen, pero es un símbolo del pueblo, como puede ser San Antonio, como puede ser Trabajo en la Piel, pues la Virgen de los Remedios es un símbolo de Ubrique, es un símbolo. Entonces nosotros queremos celebrar estos 60 años de la Virgen como alcaldesa perpetua y bueno, pues lo vamos a hacer por todo lo alto. Vamos a celebrar un trío extraordinario, preparatorio a esta fiesta del 12 de octubre, que tendrá lugar los días jueves, viernes y sábado, día 9, 10 y 11 de octubre, un triduo extraordinario de Acción de Gracias en el convento a las 8 de la tarde. Y después, el día 12 de octubre, el mismo día de que se cumple el aniversario, pues tendrá lugar una solemne Eucaristía de Acción de Gracias por la tarde. Porque por la mañana tenemos la misa de la Virgen del Pilar de la Guardia Civil. A las 12:30 de la mañana, la Guardia Civil. Pero después por la tarde tenemos en el convento, a las 8 de la tarde también, tenemos esta solemne misa de Acción de Gracias por el aniversario de la Virgen de los Remedios como Alcaldesa Perpetua. Entonces pues lo vamos a celebrar de esta manera. Y además pues vamos a tener un acontecimiento extraordinario. Extraordinario porque, bueno, por lo menos la gente no se acuerda. Yo no sé si eso habrá sido antes, pero por lo menos la gente no se acuerda. Y es que la Virgen de los Remedios va a estar expuesta en Besamanos. De tal manera que todos los fieles y devotos de Ubrique pues van a poder acercarse a besar las benditas manos de nuestra patrona, que estará puesta allí en el convento, en ceremonia, en Besamanos, para que puedan acercarse a besarla y a demostrarle su cariño, a rezarle, a contemplarla de cerca, ¿verdad? A tenerla cerca, ¿verdad? A tenerla bien cerca. Que no es que la tengamos lejos, que la tenemos siempre cerca, pero es verdad que bueno, que en el besamano, pues a las imágenes pues se las puede, digamos, hacer, se puede uno acercar más y después tener ese contacto físico, aunque la Virgen está en el cielo, repito, pero bueno, es una imagen que nos la representa y mediante la cual pues le podemos expresar el cariño que sentimos. Entonces pues vamos a tener esta ceremonia de este besamanos a la Virgen de los Remedios. De todas maneras, en la hoja parroquial de Sarmiento, que se publica como siempre el primer fin de semana de cada mes, ahora este fin de semana van a venir especificados todos los actos que se van a llevar a cabo para conmemorar esta efeméride de la Virgen de los Remedios. Por tanto, bueno, pues estaremos pendientes y ya también pues comunicaremos aquí en la radio para que la semana que viene pues podáis informar de todos los actos que la hermandad y la parroquia pues está realizando. El besamano será el día 12, durante toda la jornada hasta la misa, ¿no? Sí, el día 12. Y bueno, pues a lo mejor lo ampliamos un poquito más, no sabemos todavía. De momento el día 12 en principio. De momento el día 12 de octubre, que es el durante día. Todo el día tendremos el besamano a la Santísima Virgen de los Remedios. Son los actos especiales con motivo del 60 aniversario del nombramiento de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, como alcaldesa perpetua de la localidad. Pues nosotros vamos a quedar con lo que empezamos, que además es lo de mayor interés, ¿no? Y más próximo en el tiempo, el concierto que este sábado 4 de octubre se va a ofrecer en la parroquia Nuestra Señora del Agua a partir de las 9 de la noche a cargo del organista de la Catedral de Sevilla, José Enrique Ayarra, acompañado también de Luis Zanancu. Es un concierto sin duda para no perderse desde el plano musical y para no faltar también desde el punto de vista, bueno, pues social, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta ese fin. Y cultural. En fin, ¿qué más nos queda por comentar? Bueno, yo también recordar a todos los padres de los niños que están en la parroquia, tanto de primera comunión, poscomunión, de todo, recordar a todos los padres que este domingo tendremos la convivencia de las familias de inicio de curso de la parroquia en el trasvase, a partir de las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana tendrá lugar la misa y después pues haremos unos juegos, unas actividades y la convivencia, la comida fraterna entre todos. El año pasado fue una verdadera fiesta. Yo no sé cuánta gente había en el trasvase, pero este año, bueno, pues también esperamos que venga todo aquel que lo desee, y no solamente quien tenga niños en la parroquia o jóvenes o lo que sea, sino que toda aquella persona que quiera acercarse a estar un rato con nosotros, pues allí estaremos en una convivencia de familia, de las familias y en familia. La vamos a tener este domingo en el trasvase a partir de las 11. Tenemos que estar un poco antes de las 11. Saldremos andando los niños y los catequistas y todo esto. Van a salir andando a las 9:30 desde el centro de la Avenida España. Y después, pues los padres ya y todo el que se desee incorporar a las 11:45, así que estén en el trasvase. Y una cosa, para todas las personas que pues, por lo que sea, no puedan asistir y vayan a venir a misa normal del domingo en la parroquia, los horarios de misa no se cambian. Sigue habiendo misa a las 10 en el Jesús y a las 12:30 en la parroquia, para que no haya, porque a lo mejor hay personas mayores o lo que sea que no puede ir y dice, ¿y entonces ya no hay misa en la parroquia? No, sí hay misa en la parroquia, hay a las 10 en el Jesús y a las 12:30 en la parroquia, como siempre. El beneficio de contar con el vicario también, ¿no? También, gracias a Dios, demos gracias a Dios. En la localidad. Bueno, pues ahí quedan todos estos actos y también, bueno, pues las actividades e iniciativas que se desarrollan por parte de la parroquia Nuestra Señora de Lao. Seguiremos informando, en definitiva, de todas estas iniciativas. Gracias al párroco de Ubrique, Roberto Romero, que nos ha atendido la jornada de hoy. Roberto, muchas gracias. Gracias a vosotros.